tu radio. Y media, esta sintonía nos trae cada jueves Cuadernos de Campo, que ya conocen desde hace varias semanas, ha vuelto a nuestra programación y por tanto, bueno, pues un espacio más que gusta muchísimo a nuestros oyentes, que siguen muchísimo. Vamos a hablarles de nuestro medio ambiente, de su conservación, de buenas prácticas. Hoy, si nos lo permite el tiempo, por ejemplo, hablaríamos de buenos hábitos, buenos y malos hábitos en torno a la recolección de setas, y no lo dejaríamos para la próxima semana, porque las setas van a ser protagonistas, jornadas micológicas, de las que vamos a hablar enseguida en Cortes de la Frontera, y bueno, pues además en un contexto en el que parece que el tiempo va acompañando. Manolo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Manolo Canto, como saben, naturalista ubriqueño que protagoniza este espacio cada jueves. Las setas que tiene pinta de que ahora sí va a comenzar una buena temporada con las lluvias que se están registrando y las que se esperan, ¿no? Sí, la verdad que la temporada de setas había comenzado un poco regular, habían venido algunas lluvias y, como comentábamos, después de esa lluvia habían venido días de mucho calor, días de levante, que habían dejado todo un poco parado, con muy poca cantidad y muy poca variedad de setas en el campo. Pero bueno, estas últimas lluvias parece que estaban las setas nada más que esperando las primeras gotas para despuntar, ¿no? Y parece que se va a animar bastante la temporada a partir de ahora, y sobre todo las lluvias que se esperan, según las previsiones, mañana, pasado y los próximos días, pues van a venir a yo creo que a lanzar de nuevo la temporada, que es lo que todo el aficionado a la micología pues estaba esperando. Ya no solamente por las cantidades de setas que se cogen para consumo, sino sobre todo para aquel micólogo, aquel aficionado a la micología que además le gusta reconocer un buen número de ellas, aunque no sean comestibles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas aguas, y si las temperaturas acompañan, pues ya empezaremos a ver bastante variedad. Hoy, Manolo, que nos vamos a centrar en unas jornadas micológicas que además cuentan ya con nada menos este año 15 ediciones, así que se van consolidando, que tienen gran prestigio, con un programa muy amplio de actividades, ¿verdad? Sí. Y nos vamos a marchar enseguida hasta Cortes de la Frontera. Sí, es la 15ª edición de la Jornada Micológica de Cortes de la Frontera, organizada por SAEPO, la Asociación Micológica y Medioambiental de Cortes de la Frontera. Como ya bien dice, son 15 años, una jornada ya consolera, con bueno, que cada año incrementa ese número de actividades que propone a todo el visitante y a todos los participantes a dicha jornada, y este año pues no iba a ser menos, y tiene un buen número de charlas, salidas al campo, talleres de clasificación de setas, de cultivo de setas, talleres de show cooking para cocinarla, degustaciones, hay actividades infantiles, concurso de fotografía, exposiciones de setas, ruta del micoteo, es decir, un sinfín de actividades que van a venir a rellenar este fin de semana próximo en Cortes. Y pero bueno, yo creo que quien mejor no lo puede explicar es Beli Casilla, que la presidenta de la asociación SAEPO, creo, o secretaria, bueno, alguien responsable de una red de las responsables de esta organización, y ella pues nos podrá contar algunos detalles más de la misma. Beli Casillas, bióloga y micóloga, como decimos, integrante de esta asociación SAEPO, que ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico. Beli, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por aquí? Bueno, pues por aquí, por cierto, a la expectativa de la lluvia, que viene muy bien para las setas, aunque me imagino que hubierais preferido un paréntesis este fin de semana mejor, ¿no? Sí, esperábamos que tuviésemos un paréntesis el sábado, pero parece ser que va a caer mucha agua el sábado. De todas formas, nosotros seguimos adelante con nuestra jornada, siempre lo hemos hecho aunque llueva, porque es otra forma de ver el campo, ¿no? Y de ver cómo se va despertando tras estas lluvias y cómo va floreciendo, digamos, o cómo se va llenando de setas y de esa magia que este año casi la teníamos ausente, como bien ha dicho Manolo, porque casi que hemos tenido un verano súper largo y estamos como que si estuviésemos en finales de septiembre, principio de octubre, estamos casi empezando la temporada, pero bueno, parece ser que si no nos viene mucho, mucho, mucho frío, tal como nos ha dicho también Manolo, vamos a tener una temporada, esperemos una buena temporada y esperemos que dure un poquito más a lo largo de lo que es diciembre, enero y bueno, y que siga. Claro, sí. Yo creo que, bueno, buenos días, Beli. Buenos días. Una de las jornadas micológicas con más solera ya de todo este entorno y yo creo que muy esperada por un gran número de participantes y de visitantes, ¿no? A corte, ¿no? ¿No, Beli? Exactamente, vamos, tenemos las plazas agotadas. Es lo que te iba a decir antes de proseguir, por cierto, para las personas que nos estén escuchando y bueno, pues deseen participar, la verdad es que pueden acudir un poco, imagino, ¿no? Como en forma de público, porque las plazas están agotadas, ¿verdad? Las plazas están agotadas desde hace casi unas 2 semanas, unos 10 días aproximadamente, las tenemos agotadas. Sin embargo, las jornadas de Cortes de la Frontera no solamente son para la gente que viene a participar a la jornada, sino que también son para toda la gente que quiera acudir ese fin de semana a Cortes de la Frontera. No solamente, vamos, hay algunas actividades que a lo mejor sí están más limitadas porque ya llevamos 200 personas al campo y no tenemos guías suficientes para llevar más, pero si hay actividades como que son las ponencias o las que son la exposición final o la ruta por los bares, que no hay ningún problema y hay un ambiente estupendo, el mercadillo, las actividades para los niños el domingo por la mañana. Hay un montón de actividades que están abiertas a todo el público y el pueblo pues se llena de alegría y se le llena de gente ese fin de semana. Por algo Diputación desde hace ya unos cuantos años nos dio el galardón de fiesta singular de la provincia, ¿no? Porque quieras que no, se reaviva el pueblo en este fin de semana. Entonces, vamos, a pesar de eso, de que estén las plazas agotadas, no pasa nada si os queréis acercar a esta corte, hay un ambiente estupendo, es el momento para probar esas deliciosas tapas, para ver la exposición de fotografía en el centro de visitantes, que también tiene otra exposición pequeñita, aparte de la que se hace al final el domingo con todas las especies recolectadas en el campo, en los montes de Cortes. Pero sé que hay un montón de cosas que se pueden hacer, aunque no esté inscrito. Claro. Sí, son unas jornadas micológicas que le dan cierta importancia al visitante, a la gente, ¿no? Con ese tipo de actividades abiertas a todo el mundo, ¿no? Incluso a los niños, ¿no? Con un pasacalle infantil, sí. Que no sé si la lluvia lo permitirá, pero bueno. Esperemos, si no lo permite, tenemos lo que es la zona de la Marquesina, donde se hará un mercado artesanal, que todos los años también se hace, que donde participan un montón de artesanos y de gente como de empresarios que tienen empresas de productos de la zona, ¿no? Como chacinas, quesos y tal. Y allí en esa zona, pues también, como está techado, pues se van a realizar allí algunos talleres y algunas actividades para los niños, aunque no se pueda hacer ese pasacalle que nos iba a acompañar incluso la sociedad, la Sociedad Municipal de Música de Cortes de la Frontera, Santa Cecilia, y que nos iba a acompañar. Si no, pues allí supongo que nos tocarán un poco de música y alegrarán también un poco la mañana. Pero bueno, esperemos, fíjate hoy qué día tenemos, que está ahí, pero que esperemos que a lo mejor que haya algún claro y que podamos hacerlo. Actividades que van desde concurso fotográfico, exposición de setas, ruta del micoteo, que está muy bien llevado, o tapeo micológico. Venta de libros especializados, incluso tenéis un servicio de guardería para los participantes en las jornadas, ¿no? Exacto, aquellos niños que vienen con sus padres a la jornada, para que los padres estén atentos a las ponencias y que puedan participar en los talleres y tal, pues durante ese tiempo los niños pueden estar en una ludoteca, digamos una guardería o ludoteca, donde van a estar con unas monitoras y van a estar haciendo actividades relacionadas con la micología. Entonces, es bastante, como los participantes nos lo agradecen, porque aparte los niños se lo pasan súper bien, aprenden muchísimo de micología, incluso mucho más que los padres, porque ya hay niños que tienen un nivel impresionante, ¿no? Ya les puedes preguntar sobre determinadas setas y sobre la función del hongo en el bosque, y son unas máquinas. Aparte expertos. Ellos son el futuro nuestro. Y vamos, y no van a preguntar esto se come o no se come, saben ya muchas cosas al respecto. Me llama la atención, Beli, una ponencia, setas sí. entre chimpancés. Sí. Me llama la atención el título. ¿Se puede saber de qué va o por qué? Es llamativo. Claro, es llamativo. Resulta que, Carlos Rojo, que es un chico que también se dedica al tema de la micología, su empresa... y con la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid están llevando a cabo un estudio de microdiversidad en una reserva de chimpancés. Entonces, por eso es el nombre de setas entre chimpancés, ¿no? Es una reserva de chimpancés en África, me parece que es en Senegal, y bueno, la cosa es que ellos están haciendo pues un estudio estupendo en esa zona. Entonces vamos a ver especies muy diferentes a las que tenemos aquí en España, de las que tenemos en nuestros arcos locales y en Sierra de Grazalema, y nos va a explicar un poco pues cómo es toda la gestión que se lleva en esta reserva y cómo es el estudio que están realizando allí en la reserva. Es curioso. Desde cuestiones tan específicas, ¿no? De perspectivas tan específicas en torno a la micología, hasta vais a hablar de, evidentemente, de la clasificación, talleres de cultivo de setas, hasta la intoxicación por setas, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Nuestras jornadas en general tienen una tónica muy familiar y una tónica siempre de iniciación. Nosotros siempre tocamos los temas de iniciación para que la gente se familiarice con el tema de la micología, con el tema de las setas, para que tengan mucho cuidado, porque la mayoría de la gente que sale al campo es poco prudente, digamos, y siempre hay el que quiere empezar a experimentar con una cosa o con otra. Entonces queremos alertar un poco a la gente de ese peligro, ¿no? Que aunque las setas son un mundo apasionante y nos encanta degustarlas y tal, pero tenemos que tener en cuenta esos peligros que nos pueden ocasionar las setas. Las setas, hay muchas setas que son tóxicas y queremos, ya tenemos un ciclo desde el año pasado con Gerardo, que es un veterinario estupendo y que sabe de intoxicaciones muchísimo, y entonces nos va a hablar pues de esas posibles intoxicaciones, de esas setas que nos pueden dar posibles intoxicaciones y que es de imprescindible conocimiento para todos nosotros. Entonces, por eso os digo que cuando hacemos un poquitito de iniciación, la clasificación, veremos cuáles son unas y otras, siempre que salgan en la recogida, y Gerardo nos va a poner, nos va a dar esa ponencia para conocer posibles intoxicaciones, que posibles síntomas que podamos encontrar si a la hora de comer alguna seta, y creo que es de vital conocimiento para todos aquellos que estamos relacionados con la micología o que nos gusta el tema de la micología o que nos iniciamos en el mundo de las setas. Todo ello, por supuesto, y hacíamos la referencia al principio, pero con también salidas al campo, sí. Llueva o no llueva, como nos decías, porque también tiene su propio atractivo eso de la salida, hombre, después ya cada cual con sus resfriados o que se proteja como pueda, pero en principio tiene evidentemente su propio atractivo esa jornada también lluviosa, y hablando de setas, ¿no? Sí, exactamente. Este año también hemos intentado, bueno, vamos a intentar hacer un pequeño taller de cultivo, de cultivo tanto en peles de paja como en pozos de café, para que la gente se pueda llevar una pequeña alpaquita o un pequeño saquito y tenga su cultivo en casa, ¿no? Es otra cosa que la gente tiene que familiarizarse un poco y así comprender un poco también cómo es el hongo, porque claro, nosotros cuando vamos al campo cogemos directamente la seta, que es lo que vemos en el exterior, ¿no? En este pequeño taller de cultivo, cada persona va a ver en su casa cómo empieza a expandirse ese hongo, igual que lo está haciendo en el campo o en el bosque, debajo de tierra o en cualquier sustrato que pueda, en el que pueda vivir. Entonces creo que es un tema también bastante educativo y bastante sensibilizador para los propios participantes y para todo aquel que venga a la jornada, ¿no? De cómo, de ver cómo crece el hongo y cómo a lo largo de X tiempo, vamos, de un mes aproximadamente, va a ver que van a salir de allí setas. Entonces, vamos, va a ver cómo se empieza a reproducir ese hongo. Entonces, creo que es una cosa bastante interesante. No es lo mismo que tú salgas al campo y veas que está allí, a ver cómo ese hongo blanco, esa red de redes que tenemos en el bosque, se va expandiendo. Entonces creo que también es un tema bastante bonito que queríamos introducir este año como primera vez y seguir adelante si podemos seguir adelante en siguientes ediciones. Ha habido 15, bueno, va a haber 15, sí. Esperemos que podamos hacer muchas más. Y las setas, por supuesto, antes de finalizar, destacar también desde el punto de vista culinario, gastronómico, eso no puede faltar. No puede faltar un show cooking, una conferencia o una ponencia con cocina en directo no puede faltar. De hecho, nos acompaña Johnny de Contrastes de Grazalema y también de la casita de la casita de Maximiliano, de la casita de Montejaque, que con mucho agrado y de forma voluntaria vienen y vamos, quieren hacernos la cocina en directo. Y también, pues eso, para finalizar y concluir, se hace una degustación para los participantes. Eso es una de las cosas que está limitada por eso, porque son 200 y más y no podemos, ¿no? Uh-huh. Y como las vías de financiación actualmente pues son muy poquitas, pues es lo que podemos abarcar. Pero sin embargo, pues eso, en los bares, como os decía, está esa ruta del micoteo, que este año son 10 bares, son 10 tapas distintas que se pueden probar. Y bueno, es una forma también de poder degustar pues esas delicias que encontramos en el campo. Y aparte con una garantía de que son comestibles, no que las hemos cogido nosotros, sino que ellas en los bares nos van a dar una garantía de que esas son unas comestibles. Sí, sí. Simplemente no, nos vamos a quedar aquí, pero destacar la perspectiva incluso, evidentemente, turística que supone, sí. ¿No? Para Cortes de la Frontera, estamos hablando solo de la cifra en sí, nada más que de participantes ya son 200 personas, sí. Imaginemos familias, amigos y visitantes como tal, porque animamos a los ubriqueños que lo deseen, ya decimos, tienen esa cita allí también, como nos decía Beli, no solo se puede participar en la jornada, ya sé, es imposible porque no hay plaza, pero sí de las actividades, ¿verdad?, complementarias que se organizan en este programa. Sí, es un fin de semana turístico y bueno, que impulsa la economía no solamente de Cortes de la Frontera, sino de todos los pueblos del alrededor, porque en Cortes no hay alojamientos suficientes y hay alojamientos en Cimera, en toda la zona del Genal, claro. Incluso en Urique, hay gente que se queda en Urique y después se acerca hasta Corte. Entonces es un punto de referencia turístico y es un punto, como es un fin de semana, que creo que este rinconcito de la sierra y del alcornocal engrandece, ¿no? Y da todos los frutos que puede dar. Yo os animo a todo el pueblo de Urique, que estáis ahí muy cerquita, y que como venís a Cortes, a los montes de Cortes, a coger setas, también que vengáis al pueblo, que hay delicias estupendas para degustar, igual que nosotros nos acercamos ahí siempre que hay alguna cosita, porque somos pueblos vecinos y tenemos que aprovechar lo que tenemos cerca, aunque la carretera esté un poquillo así regular, pero bueno. Sea el único inconveniente. Pero por las setas se coge esa carretera. Yo solamente felicitar a Saepo por la enorme cantidad de actividades que ofrece cada año y que cada año va más, y felicitar también al pueblo de Corte por la implicación total de un pueblo en una actividad, en un fin de semana que evidentemente todo el mundo entiende que debe arrimar el hombro, puesto que es un bien ya no solamente para la asociación que la organiza, sino un bien para el pueblo y la comarca, ¿no? Daros la enhorabuena porque es una jornada muy completa, una jornada que piensa en la Zeta y piensa en la gente, piensa en los niños, con un carácter divulgativo impresionante y un carácter educacional también. Así que yo solamente me queda felicitaros y suerte y que vaya todo bien. Gracias, Manuel. Y si puedo, a ver si pego un salto. Exacto, gracias Manolo. Nosotros también, nosotros le agradecemos y te lo agradezco también en nombre de todo el pueblo y de todos los colaboradores que tenemos muchos colaboradores, como tú dices, las casas rurales, los restaurantes, los bares, muchas industrias ponen su granito de arena para engrandecer este fin de semana, el ayuntamiento, la Protección Civil. Muchos que no pueden incluso poner dinero, pues ponen su ayuda de forma voluntaria y quieras que no. Y bueno, y ese gran grupo de esa época, como tú dices, del que me siento orgullosa, de todos mis compañeros, porque estamos desde agosto ya ahí con el motor en marcha para que esto salga para adelante y salga cada año mejor. Como vicepresidenta de esa época me siento orgulloso de todos ellos y yo muchas veces estoy más fuera que dentro porque tengo otras cosas, pero gracias a todos los que están ahí, desde el que da la primera acreditación hasta el que pone cualquier cosa, están ahí y son imprescindibles, porque sin ellos esto no saldría adelante cada año. Así es. Pues Beli Casillas, bióloga y micóloga, integrante, vicepresidenta, como nos comentaba, ¿no?, de la Asociación Micológica y Medioambiental SAEPO. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ofrecernos información al respecto de lo que decimos. Es una de las jornadas, lo destacaba, ¿no, Manolo? Sí. Sin duda, con más prestigio por esa cantidad ya de ediciones y sobre todo, el número de participantes lo dice todo, la calidad, ¿no?, de estas jornadas micológicas que se celebran este fin de semana en Cortes de la Frontera. Lo dicho, Beli, muchísimas gracias. A vosotros por estar ahí. Venga, siempre. Saludo. Venga, saludo. Un saludo. Pues Beli Castillo, en representación de SAEPO y de esta jornada micológica, que sin duda van a hacer de Cortes este fin de semana un punto destacado de afluencia de aficionados a la micología y turistas en general. Sí, decía eso, que la verdad que es unas jornadas que, aunque existen otras jornadas, tanto la provincia de Cádiz como la provincia de Málaga, muy interesante, yo me parece que está por el carácter ese que decía antes, divulgativo, educativo, que siempre le dan, y sobre todo pensando mucho, no solamente en los participantes de la jornada en sí, sino en los visitantes a esta localidad, me parece que es una de las mejores que hay. Me extiendo a toda Andalucía, ¿no?, puesto que ya digo, le dan un aire muy fresco, una jornada muy fresca, una jornada con mucha diversidad, de actividades, y ya digo, y el carácter divulgativo, a mí es que me encanta, ¿no?, ese carácter divulgativo, educativo, que a veces se hacen jornadas muy técnicas que pues, al final echa a la gente hacia atrás, ¿no? Pues las setas, sin duda, protagonistas. Nos íbamos a quedar en el día de hoy con malos hábitos y buenos y malos hábitos en torno a la recolección de setas, que vamos a dejar, Manolo, si te parece, para la próxima semana, porque además nos quedamos sin tiempo y hace falta un buen ratito para comentar ciertos buenos hábitos y malos hábitos que casi todos los años vamos recordando, pero siempre es bueno, pues eso, volver a incidir, puesto que a veces salimos al campo con desconocimiento de muchas cuestiones y conviene, como digo, desde ese punto de vista divulgativo, que a mí me gusta mucho, ¿no?, y educativo, pues nos conviene recordarlo, puesto que, bueno, así se puede evitar ciertos problemas, ¿no? Pero bueno, como hace falta más tiempo, pues ya la semana que viene nos paramos con detenimiento. Y además tenemos metido ya en plena temporada con eso de las lluvias que se están produciendo y las que se esperan para este fin de semana, ¿no? Sí, ya estaremos en plena temporada, ya parece que las lluvias vienen para quedarse, aunque me imagino que, bueno, ya tendrán el carácter de que todos los años, no era normal este inicio de otoño tan con característica de verano, aunque había estado lloviendo, había llovido algo, pero enseguida había venido días de mucho calor, días de mucho levante, y estaba todo prácticamente seco. Parece que eran los últimos días del verano. Entonces, bueno, parece que ya nos metemos de lleno en el otoño y con todo lo que ello conlleva, y la lluvia y el frío, pues son elementos más, ¿no? Lo que sí que vamos a apuntar, Manolo, si te parece, vamos a hacer referencia al Día Mundial del Olivo, ¿no?, por su importancia, sobre todo en nuestra región, pero a nivel nacional, en distintos ámbitos, una jornada que se conmemoraba el pasado 21 de noviembre, ¿verdad? Sí, 22 de noviembre, creo que fue el 22 de noviembre, el Día Mundial del Olivo. Lo he traído aquí un poco como noticia de actualidad, que siempre nos gusta traer alguna noticia, aunque sea breve, de actualidad. y recordar que, bueno, recordarla un poco, comentarla, y bueno, sí, efectivamente, el 21 de noviembre se celebra el Día Mundial del Olivo, y que lo que se pretende es simplemente dar a conocer la importancia de este cultivo, la importancia de la relación de este cultivo pues con el medio ambiente y la relación de este cultivo y sus productos, los productos del mismo, como puede ser el aceite de oliva, ¿no? Para la salud humana, ¿no? Para la salud en general. Es un recurso económico en España impresionante, porque muchísima la superficie que se cultiva de olivo, tanto para aceituna de mesa como para extracción de aceite. Es un recurso interesantísimo desde el punto de vista de la salud y la nutrición, puesto que el aceite de oliva es una materia grasa, quizás es de la materia grasa más sana y más saludable que existe en el planeta. Hay muchos tipos de grasas vegetales, pero la del aceite de oliva es la más saludable, la que contribuye en un momento dado, en cierto, de manera general, contribuye a combatir enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la artritis, como la diabetes, algunas más, ¿no? Y un producto que ofrece unas posibilidades gastronómicas, como todo el mundo sabe, en la cocina mediterránea, que las hace prácticamente únicas, ¿no? En cuanto a sabor, por el tema del olivo, ¿no? Ya fuera del margen o del carácter este saludable, pues el olivar, el cultivo del olivo, en ciertas zonas viene a contribuir, pues, viene a contribuir a reducir los procesos erosivos, la lucha contra la desertificación. Hay zonas montañosas donde estos cultivos del olivo, si no se laborean, si no se aran y se le mantiene una cubierta vegetal, pues es un bosque más, prácticamente, que viene a contribuir a eso, ¿no? A evitar que la fuerte lluvia erosione en el terreno. Después, es un cultivo muy interesante desde el punto de vista también medioambiental, puesto que tiene una característica, y es que es capaz de absorber una cantidad de CO2 mayor que la que se emplea en el proceso de elaboración de sus productos. A ver, y me explico. Para elaborar un litro de aceite, pues todo lo que es el proceso ese libera CO2 en las almazaras, en todo lo que es el proceso de elaboración del aceite, lo que es el proceso incluso del envasado, ¿no? Todo ese proceso de elaboración del aceite pues produce una cantidad de CO2 que es menor que la que es capaz de absorber ese cultivo, ¿no? Digamos, esas plantaciones de olivo que hay, ¿no? Entonces, pues hay un balance positivo, ¿no? En absorción de CO2 de unos 10 kilos por litro de aceite. Es decir, que por cada litro de aceite que se produce en el sistema global, pues el olivar es capaz de absorber 10 kilos más de CO2. Con lo cual, no es un producto, no es un cultivo, no es una actividad que su resultado final, digamos, sea contaminante, se puede decir, ¿no? Porque, ya digo, es capaz de absorber más CO2 que el que del producir, ¿no? Y ya digo, y todo esto es lo bueno y beneficioso del olivo, que hace que cada año se le dé su importancia se pueda celebrar y recordar en un día mundial como este. Este año tiene un eslogan que es: con el olivo defendamos nuestro planeta y preservemos nuestra salud. Es el eslogan que han utilizado. Y bueno, decir que, ya digo, es un recurso, como todo el mundo sabe, interesantísimo, que su origen es de la zona mediterránea, un origen mediterráneo, pero que actualmente es un cultivo que se extiende pues prácticamente por todos los continentes, quitando el continente helado, pero el resto de los continentes pues se puede encontrar en cualquier sitio, formando parte de la economía de muchísimos, muchísimos países, ¿no? Principalmente España, bueno, o Italia, ¿no? Que son los principales productores aquí en el Mediterráneo, pero que hay otros países en otros continentes que también utilizan, tienen plantaciones de olivo y extraen aceite y utilizan aceituna de mesa, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante traer esta noticia de actualidad del Día Mundial del Olivo, bueno, y para comentarlo un poco, ¿no? Sin duda, por todo lo que supone, además, ¿no? El olivar en nuestro país. Y estaba viendo por aquí noticias, por ejemplo, de estos días, por supuesto centradas mucho en Jaén, ¿cómo no? Sí, sí, claro. La capital mundial del olivo. Pues la tenemos muy cerca, claro. Y bueno, pues... Pero perdón, el olivar, evidentemente, el olivar de grandes producciones, un olivar importantísimo desde el punto de vista, sobre todo productivo, desde el punto de vista económico, pero el olivar de montaña es olivar pequeño. Sí, en nuestra sierra. En otras sierras de Andalucía. Este olivar es importantísimo, ya no solo por la producción, que también, pero producen menos, puesto las condiciones de suelo y de climatología son peores, pero bueno, producen menos, pero sí tienen un valor medioambiental increíble, porque conservan y preservan toda la biodiversidad del entorno. Son lugares donde se refugia una gran cantidad de flora, de fauna, puesto que, como decía antes, los olivares de montaña se intentan no tener la actividad agrícola que puedan tener un olivar de zona llana o un olivar a plena producción, puesto que los olivares de montaña se intenta arar menos, con lo cual se mantiene una cubierta vegetal donde se quedan una serie de especies de plantas, habiendo especie de planta hay especie de insectos, habiendo especie de insectos hay especie de aves, es decir, todo una cadena que y un conjunto de relaciones que hace que el olivar de montaña pues sea muy rico en biodiversidad y sean refugios, verdaderos refugios para la biodiversidad, ¿no? Ya digo, medioambientalmente en nuestros olivares, las sierras andaluzas, pues deben ser fomentados y deben ser, ya digo, mirados con especial lupa, puesto que ya digo, tienen una importancia económica, pero además una gran importancia medioambiental. El Día Mundial del Olivo, no queríamos que se nos pasase esa jornada destacada el pasado 22 de noviembre. Con ese apunte, Manolo, nos vamos a quedar hoy además el foco de atención puesto en las setas, en esas jornadas micológicas y bueno, pues ya emplazando a nuestros oyentes al próximo jueves en que iremos con esos buenos y malos hábitos en la recolecta de setas. Sí, seguiremos con la temporada micológica y hablaremos, ya digo, de curiosidades y sobre todo, ya digo, de buenos y malos hábitos. Eso será ya el próximo jueves. Manolo Canto, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Radio Ubrique, tu radio. Modas Isabel en calle San Sebastián.